continuamos con el Enredando las Mañanas. Escuchábamos allí en unos segunditos lo que era el spot de la actividad que les comentábamos se va a estar desarrollando en los próximos días en Buenos Aires en relación a unas muestras que se van a estar haciendo, unas muestras de artes en relación a la lucha que se lleva en México y a la situación que están viviendo en México hoy por hoy. Le comentábamos también en otros bloques la situación de lo que se va a estar realizando en Córdoba, que justamente es la unión de asambleas ciudadanas, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que la problemática ambiental implica hoy en la Argentina y en el mundo, y cómo se dan luchas en diferentes lugares y puntos del país, y cómo los estados, la justicia y los empresarios son garantistas de la destrucción de nuestro medio ambiente a pesar de las pruebas que hay, como por ejemplo cuando estábamos el otro día en comunicación con Medardo Ávila en relación a lo que fue la declaración de la Organización Mundial de la Salud en relación a lo que el glifosato implica como una sustancia cancerígena, aunque no quedaba muy en claro porque tampoco quieren poner el gancho demasiado largo. En este caso nos vamos a Salta, a la provincia de Salta, donde la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo colectivo interpuesto por un grupo de ambientalistas contra la instalación de una fábrica de nitrato de amonio, ya que para el tribunal no se acreditaron los presupuestos, bueno, de admisibilidad del amparo. En realidad por ahí nos van a decir más claramente en relación a que se anula este pedido de amparo para la no instalación de esta planta, que es altamente contaminante en la zona y que se utiliza para realizar, entre otras cosas, lo que son los explosivos para la después realizar la tarea de sacar de lo que hacen las mineras, básicamente. Estoy un poquito trabada con el término, pero esa sería la idea en general. Para esto estamos en comunicación con Carlos Pagano, quien nos va a estar comentando qué ha sucedido en Salta y qué es lo que están reclamando y qué es lo que está rechazando la Corte de Salta allí frente al pedido para la no instalación de esta planta. No sé si nos escuchas, Carlos. Te escucho, buenos días a todos los enredados. Buenos días. Y desenredantes. Acá sí es un enredo bastante complicado, pero a su vez tiene una claridad meridiana. La claridad está en que, en general, la justicia lo que ha hecho es buscar, ni siquiera con seriedad, ha avalado el rechazo por parte de un juez a un amparo. ¿Quién ha avalado eso? La Corte de Justicia de Salta. Uh-huh. Ahora está, inmediatamente se ha pasado a, porque estaba hecha la reserva, de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con bastantes probabilidades, por la simple razón de que el amparo consistió en un principio precautorio frente a las perspectivas que tiene esta planta ambientalmente visto. Las perspectivas son altamente negativas, además de muy peligrosas, porque es una planta de explosivos. Ya hemos visto volar varias de esas, por ejemplo, en Toulouse, en Francia, en el 2006, en el 2013, o 2012, en Texas, ¿no? Una planta, estamos hablando de que era antes de la misma empresa Austin Powder. Powder. Nada más que la Austin Powder de Salta es una Austin medio local, medio argentina, ¿no? El hecho es que hay una voluntad muy cerrada por parte del estado provincial. Que hay alguna parentela entre un hermano del gobernador y el gerente, una parentela política, y el gerente de la compañía, Austin. El hermano es José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Uh-huh. Entonces está hecha el enredo muy profundamente a nivel político. Uh-huh. Y lamentablemente nuestra Corte de Justicia no es dependiente, sino súper dependiente del poder político. No hay, en ese sentido, el principio elemental democrático de tener la garantía de la justicia. En este caso, sí. Eso en general. En particular, lo que el fallo, claro. Es decir, el error grave, o sea, la trampa tremenda del fallo, es que no ha considerado algo muy importante, que es un informe del Consejo de Investigaciones o de Investigadores Fiscales de la propia Corte de Justicia de Salta, que es largo, detallado y absolutamente negativo respecto de la instalación de la planta por una serie interminable de detalles. ¿No es cierto? Bueno, para dar uno, qué sé yo, no hay un informe técnico de estudio de impacto ambiental aceptable. Por otra parte, hay detalles como, por ejemplo, la maquinaria de la planta ha ingresado al país sin ningún tipo de autorización oficial de el ingreso de de mecanismos totalmente obsoletos, porque esos están de hace 20 años, estaban parados en Bolivia, los han rechazado, la iban a instalar en Bolivia, y luego vino a Salta con el argumento secreto por parte de ellos, que por supuesto se filtró y lo conocemos, de que la zona donde se iba a instalar, una de las razones es que no solo había agua, sino que la gente es tranquila, ¿no? Y que no iba a rechazar, pero sí hay un rechazo, hay un tranquerazo en la puerta de la planta, se desesperan porque lo saquen al tranquerazo, el tranquerazo no corta la tranquera de la entrada, la ha cortado poco tiempo, hubo ahí, qué sé yo, una serie de movidas, ha intervenido el juez ese que rechazó el amparo, que es un juez regional de Salta, de Metam, porque es la zona que jurisdiccional de la justicia en Salta, en la provincia. Porque Galpón pertenece al departamento de Metam, y ahí hay un juzgado, y este juez es completamente proclive a admitir la planta, ¿no es cierto? Es decir, es un juez que además es parte de la empresa. Eso por una parte. Y por otra, hay, por ejemplo, otro detalle. Sacan agua de un canal derivador del dique del Tunal, que es un dique que está cerca del Galpón, más cerca de la localidad del Tunal, pertenece al complejo Cabra Corral y el Tunal, y que está dentro del cauce del río Juramento. Que es importante porque luego el río que va a dar al Paraná, al Salí, etcétera, y que alimenta de agua a muchas poblaciones ribereñas de la provincia de Salta y de Santiago del Estero y una parte de Tucumán. El problema es que, especialmente Santiago del Estero, iba a dar a Santa Fe, al Paraná. El problema es que este es uno de los ríos más largos de la Argentina. Ese dique del Tunal, la ley del dique del Tunal, de creación y de hechura del dique, implica la prohibición de uso industrial del agua, pero la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, a cargo del ingeniero Fuertes, le ha dado la idea, según declaraciones de la propia empresa, a la empresa que saque el agua de ahí, de un dique, de un canal derivador de ese dique. Entonces, en una zona prohibida para usar agua de ese dique para la industria, el Estado público, que debe garantizar las leyes, por una parte, y que a eso ha jurado, o sea que está faltando gravemente a sus obligaciones de funcionario público, le da la idea de que saque de ahí, por supuesto, se la aprueba. Entonces, ahí lo interesante acá es que en la apelación al amparo rechazado por parte del juez Fucho, que muchos pícaros le dicen el facho de fucho, pero el amparo rechazado, la apelación, uh-huh, incluía la toma en cuenta de este estudio del Consejo de Investigadores Fiscales de la propia Corte. Y aún así se vuelve a rechazar. No lo toma en cuenta directamente. Y de hecho no lo toma en cuenta planteando que por presupuestos de admisibilidad del amparo. O sea, lo que está indicando es que no se el amparo no está suficientemente justificado. O sea, no lo toma en cuenta y el amparo no está suficientemente justificado y es por eso que lo rechaza. O sea, aún más grave, digamos, están diciendo de que no se justifica aun cuando queda sobrada cuenta de que está siendo justificado este amparo que han solicitado ustedes. Hay ahí el problema de que la corte está totalmente sometida y genuflexa con respecto al poder ejecutivo, lo cual es la negación del principio constitucional de la justicia argentina en general, y salteña en particular. ¿Cómo sigue esto, Carlos? ¿Cómo sigue esto en relación a la presentación y al rechazo, más allá de la visibilización pública de la problemática, que es muy importante? ¿Cómo sigue esto judicialmente? ¿Se presenta ahora a otra instancia judicial? No, ya está presentado a la Corte Suprema de la Nación. Y allí es donde está en este momento. Hay que esperar a que la Corte se pida, primero que le dé la viabilidad, y segundo, pero están dadas todas las condiciones para garantizar que la Corte primero lo trate y después... ¿Cuándo estaríamos hablando de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería estar expidiéndose sobre este amparo que ustedes están solicitando? Digo, para que tengamos en cuenta y estemos atentos y también controlemos, por alguna de alguna manera decirlo públicamente, que se cumplan con esos tiempos, que la justicia sepa que esto se está haciendo público y que hay muchos más que estamos al tanto de lo que está sucediendo, a pesar de lo que en su momento pensó la empresa cuando intentó instalarse allí en Salta. Claro, no solo eso, sino que además la empresa hace una serie de mañas, como todas estas empresas, como Monsanto con los agrotóxicos, que anda publicando que son de gran salud. Totalmente. Eso por una parte, el glifosato está publicando, hace publicidad, es una locura. ¿Cuándo más o menos tiene que expedirse entonces la Corte de Justicia? No tengo en este sentido ningún tipo de datos concretos para poderte dar, ni para mí siquiera. Claro. Así que en ese aspecto, es cuestión de estar al tiro, digamos, a los chilenos, como dicen los chilenos, y ver qué pasa. Pero evidentemente yo primero les agradezco a ustedes que lo hagan público en un medio del centro del país, que además tendrá su difusión, por una parte, y además llamar a que nos expresemos por todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Se está tratando de ver en Salta si no se va a hacer una ida a Buenos Aires en algún momento, ¿no? Eso es complicado, pero de todos modos ya en Salta es difícil que vaya la gente a la ciudad de Salta. Hubo manifestaciones en el propio edificio de la ciudad judicial donde funciona la Corte de Justicia de Salta, pero eso no es fácil. Me imagino que para Buenos Aires es más difícil todavía. Pero es importante, digamos, visibilizar y que esto se haga público y que podamos seguir atentos a lo que vaya sucediendo en Salta como en diferentes puntos del país, problemáticas con la que lamentablemente nos estamos encontrando casi cotidianamente en la lucha por el medio ambiente. De hecho, es para que los oyentes tengamos en cuenta, ¿no? Es el tercer tema, digamos, que tratamos solo en el día de hoy en un programa que sale de lunes a viernes. Entonces, evidentemente es una problemática que nos está afectando diariamente. Diariamente y a lo largo y ancho del país, es decir, está todo el país, es el nuevo coloniaje, que no es nuevo, pero que está más ahondado, en todo sentido. Primero, en incidencia negativa. Segundo, en poder político, económico, represivo y de criminalización de la protesta. Exactamente. Que hay procesos también a gente honorabilísima del galpón, por ejemplo, directoras de escuelas jubiladas, que han estado en la lucha comprometida, están procesos, han tenido que poner los dedos en el poder judicial, digo, la huella digital, procesos penales, están ahí defendiéndose y tratando de sacar de eso una cosa de loco, ¿no es cierto? Y así mucha gente que a lo largo y ancho del país que estamos con ese problema, están nuestros hermanos originarios COM acá en Buenos Aires, yo en este momento estoy en Buenos Aires, en el obelisco, no los quiere escuchar el gobierno nacional y popular, no escucha el pueblo, y entonces tenemos una problemática de una entrega absoluta, y creemos que nuestra existencia, la de nuestros hijos y nietos, y la de los nietos e hijos de esos funcionarios entregados, inconscientes, completamente oportunistas, trabados con las coimas y el poder de estas multinacionales inescrupulosas, que saben que con mucho dinero se puede comprar mucha voluntad, pero lo que sí nunca van a poder comprar ni la vida, ni la salud, ni el asegurar las fuentes de la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos con lo que se resuelva en este amparo y bueno, siempre acompañamos y abrazamos estas luchas que son de todos, que son de ustedes, pero también son de todos y también son nuestras. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Son de todo el país y son de todos nosotros, sí, de todos los oyentes y de todos los que, incluso de los indiferentes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos al tanto de lo que siga sucediendo. Buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Carlos Pagano, quien nos comentaba la situación que están atravesando en Salta por el rechazo de un amparo para la no instalación de una planta que se encarga de producir explosivos para la explotación minera. Ahora sí me salió cortito y de corrido. Acá. Importante que ha sido rechazado por problemas de presupuestos de admisibilidad, lo que implica hacer encima con bajo presupuesto No, en realidad lo que implica es que la Corte de Salta consideró que no hay suficientes argumentos para la presentación de dicho amparo, lo cual, como bien comentaba Carlos en la nota, es inadmisible, valga la redundancia, ya que hay un montón de cuestiones constitucionales y legales que no permiten la instalación, ni siquiera la utilización del agua que están utilizando de la cuenca del dique que comentaba allí Carlos. Así que bueno, importante a estar atentos, es una lucha que se viene dando hace mucho tiempo y que una vez más tiene un revés judicial, porque una vez más la justicia está al servicio del Estado y de los empresarios y no del pueblo y por supuesto no del medio ambiente. Los dejamos entonces con un temita musical y regresamos rápidamente en el Enredando las Mañanas del programa federal colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 11:20. Te dejo un tema para que veas vos qué haces con eso.